delito querer como te quise, y es un error que cometió mi corazón. Perdóname si algún mal yo te hice, es que no puedo contener esta pasión, es que no puedo contener esta pasión. Muchas cartas he enviado a tu destino, pero tú no has sabido comprender. ¿Será que alguien se ha cruzado en mi camino? Y es por eso que desprecias mi querer. Ay, pero dime no, cuéntame los motivos de esta decepción. Háblame, respóndeme, ¿qué está pasando dentro de mi corazón? Dímelo, mi amor. Muchas cartas he enviado a tu destino, pero tú no has sabido comprender. ¿Será que alguien se ha cruzado en mi camino? Y es por eso que desprecias mi querer. Ay, pero dímelo, cuéntame los motivos de esta decepción. Háblame, respóndeme, ¿qué está pasando dentro de tu corazón? Ay, pero dímelo, cuéntame los motivos de esta decepción. Háblame, respóndeme, ¿qué está pasando dentro de tu corazón?